Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a De Raíz, este experimento radiofónico que nos junta cada 15 días a colectivos y personas para compartir conocimientos, inquietudes, sentires, música y otros artefactos radiofónicos. Comenzaremos con la sección de actualidad que en esta ocasión dedicaremos al caso, o más bien podríamos decir, al montaje de Alsasua. Después continuaremos con el bosque comestible, que hoy se adentra tras los muros de las prisiones para intentar dar voz a algunas de las emociones de quienes están dentro y también lo que se nos remueve a las personas que estamos fuera. En nuestra sección Feministas Reunidas, hoy compartimos espacio radiofónico otra vez con Marta Mato, que ya nos acompañó en el programa número 49 para hablarnos de la estrecha relación que hay entre represión y patriarcado. En esta ocasión nos acercará a algunos colectivos feministas que han ofrecido herramientas para pensar la violencia institucional. Charlaremos sobre estos conceptos y prácticas que nuestra invitada considera vitales para enfrentar la represión actual. Y hoy en nuestro Codo con Codo, este espacio que dedicamos a conocer colectivos y luchas que están activas en la ciudad, nos acompañarán Calva y Jaya, que actualmente se encuentran en plena campaña de denuncia política y en pleno proceso judicial después de haber sufrido una agresión transfoba por parte de la policía el pasado mes de mayo de 2017. Y hoy en nuestra sección de actualidad queríamos comentar algunas de las novedades del caso ocurrido en Alsasua el año pasado, ya que en esta semana y 7 años después del cese definitivo de ETA, 8 jóvenes están siendo juzgadas por delitos relacionados con terrorismo, por lo que a todas las luces se evidencia como una pelea de bar a alta hora de la noche y por las que le piden, recordemos, condenas que van desde los 12 a los 62 años. Apuntar además que las 8 personas imputadas, 3 de ellas llevan en prisión preventiva y en régimen FIE durante más de 520 días, bajo el pretexto de alto riesgo de fuga. Y tendríamos que tener en cuenta que estas personas se presentaron voluntarias en los juzgados cuando comenzó el revuelo del caso y siempre se han mostrado bastante colaboradoras con el caso, teniendo en cuenta que nunca han tenido una historia que ocultar, sino que han querido poder relatar qué ocurrió en aquella noche de la fiesta de Alsasua. También nos gustaría recordar que hay 2 menores investigados por el caso y que están siendo procesados por el Tribunal de Menores. Desde Raíz queríamos sumarnos a esta ola de solidaridad que se ha levantado en todo el territorio y que ha querido contrarrestar la versión mostrada por la mayoría de los medios de comunicación convencionales, que mostraron una imagen totalmente distorsionada, no solo de los hechos ocurridos aquella noche, sino también de la realidad social del pueblo de Alsasua, que se ha querido mostrar como un pueblo lleno de violencia, en el que los cuerpos de seguridad viven con un montón de miedo e indefensión y que está quebrado socialmente. Esta visión no tiene nada que ver con la realidad. No solo tenemos que ver la posición del pueblo ante el caso, sino que hasta declaraciones, un alto cargo de la Guardia Civil de Navarra ha tenido que realizar declaraciones desmintiendo esta situación de la Guardia Civil en el municipio. Nuestra idea, la verdad, era poder entrevistar a alguna de las familiares de las personas encausadas o a alguien del grupo de apoyo, pero no ha sido imposible. Entendemos que estos días han tenido que ser de mucha intensidad, dada la cercanía de la celebración del juicio, así como de la celebración de la manifestación de apoyo que fue multitudinaria, se celebró en Iruña el pasado 14 de abril. Y que congregó a más de 50.000 personas que quisieron mostrar su apoyo a las personas encausadas y encarceladas, a su familia y amistades. Pero aunque no lo hemos conseguido, no queríamos perder la oportunidad de difundir el caso, como os comentamos. Así que vamos a compartir con vosotras algunos cortes de audio de otros programas de Radio Libres que esperamos que puedan ayudar a difundir el caso, que puedan ayudar a esclarecer los hechos ocurridos en aquella madrugada y demostrar que no hablamos de terrorismo cuando hablamos del caso de Alsasua. Comenzamos compartiendo con vosotras la explicación que prepararon las compañeras de Menos Lobos y que realizaron en un monográfico dedicado al caso, el cual os aconsejamos totalmente que escuchéis si queréis saber más sobre el tema. Os dejamos con la explicación de María de lo ocurrido y del papel que juegan los medios de comunicación en la reconstrucción de los hechos que pretenden hacernos creer que una pelea de bar es un ataque terrorista. Nos encontramos en el bar Cosca, en Alsasu, una pequeña localidad navarra que celebra sus fiestas, la noche del sábado 15 de octubre de 2016. A las 2 de la madrugada, un teniente y un sargento de la Guardia Civil, de paisano y fuera de servicio, entran en el bar acompañados por sus parejas. 3 horas después, se produce una discusión que deriva en una pelea entre los guardias civiles y otras personas que están en el bar. El mayor daño ocasionado, una fractura en el tobillo de uno de los guardias. Como resultado, acude la policía foral y detiene a un joven. Otro es detenido más tarde cuando va a la comisaría para ver cómo se encuentra el primero. Los dos son trasladados esa misma noche al cuartel de la Policía Foral de Pamplona, donde quedan detenidos en prisión incomunicada todo el fin de semana. Y dos días después, el lunes 17 de octubre por la mañana, declaran ante la juez Maripaz Benito del juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra y son puestos en libertad, con cargos, claro, y con medidas cautelares. Bueno, hasta aquí parece una pelea de bar un sábado a las 5 de la madrugada, sin más. Pero, mientras tanto, los medios han difundido su propia versión de los hechos y han contado que se ha producido una especie de linchamiento organizado en el que 50 personas pegaron una paliza a los cuatro agredidos. Mirando en programas de televisión y en periódicos, pues hemos sacado expresiones como brutal paliza, salvaje agresión, cacería, jauría organizada, turbamulta, ataque proetarra y, sobre todo, y repetido hasta la saciedad, los agresores de Alsasua. Vamos a escuchar un ejemplo. Estos ocho individuos participaron presuntamente en la cacería proetarra contra dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Amenazaban con matarles. Su delito ser agentes de la Benemérita, según cuenta hoy La Razón. Lluvia de patadas y puñetazos en el local hasta la calle, el conocido Pasillo de la Muerte. En el pueblo se impone la ley del silencio. Las cámaras ya no son bien vistas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis grabando? ¿Qué imagen queréis dar de nuestro pueblo? Bien detrás. Y si somos los primeros que venimos a hablarnos en estos términos, pues va a venir mucha más gente. Esta noche analizamos el acoso a las fuerzas de seguridad del Estado por colectivos proetarras en el Cascabel. Bueno, esta versión del linchamiento tiene muchas inconsistencias que saltan a la vista. En primer lugar, el informe de la policía foral, que fue quien acudió allí esa noche, habla de atentado a la autoridad y de lesiones, no de linchamiento ni de acción organizada. Y el primer informe elaborado por la Guardia Civil tampoco habla de un linchamiento organizado. Además, los partes médicos de los agredidos no eran especialmente graves. Si de verdad se hubiese producido un linchamiento y una paliza brutal entre 50 personas contra 4, como dice esta versión, habría habido consecuencias muchísimo más graves que un tobillo roto. Los denunciantes llamaron ellos mismos por teléfono para pedir ayuda, lo que no se corresponde tampoco con la imagen de 4 personas en el suelo recibiendo patadas por parte de otras 50. La policía foral llegó 2 minutos después de haber recibido una llamada de socorro desde el cuartel de la Guardia Civil y se encontró con que los denunciantes le estaban esperando en la calle, cerca del bar. Y nadie los estaba agrediendo ni hubo necesidad de evacuarlos. Se habla de ataque organizado, además, pero los guardias civiles llevaban horas en el local y no había pasado nada. Además, se produjo a las 5 de la mañana, en un bar, un día de fiesta. Todo apunta a un hecho ocasional, una pelea de bar, y no a una acción organizada. Por otro lado, las declaraciones de los guardias civiles denunciantes también tienen varios aspectos dudosos, porque pese a que la policía foral les recomendó poner denuncias aportando los partes médicos inmediatamente, los guardias civiles optaron por esperar. De este modo contaron con varios días para preparar sus declaraciones, lo que hace pensar que trataron de ganar tiempo para que no hubiera contradicciones en sus testimonios. Al llegar la policía foral, una de las jóvenes les dijo: «Nos han zarandeado». No se corresponde con la descripción de una masa furiosa masacrando a 4 personas. Además, una de las jóvenes que acompañaba al teniente de la Guardia Civil herido hizo una declaración espontánea en el hospital, describiendo también una pelea de bar, y no el linchamiento del que hablaron sus compañeros en las posteriores declaraciones. En cualquier caso, en los días y meses siguientes se produce un juicio y condena por parte de los medios de comunicación, en el que no se respeta la presunción de inocencia y se transmite únicamente la versión de los 2 guardias civiles. Este desprecio de la presunción de inocencia ha sido una constante en todo el caso. Ha habido filtraciones desde los juzgados y los medios no han tenido ningún reparo en hacer públicos los nombres, apellidos, DNIs, fotografías, lugares de trabajo de estudio de los procesados y procesadas. Estos medios también han criminalizado al pueblo entero, presentándolo como un lugar en guerra. Como hemos escuchado en el audio y comentábamos en la presentación, los medios de comunicación han sido fundamentales en lo que podemos calificar sin mucha duda como todo un montaje. Como comentaba María, navegar por las redes o leer o ver artículos de la prensa convencional sobre el caso da una idea bastante clara de cómo se ha querido tratar el tema y de cuál es la malintencionada interpretación que se sigue haciendo del concepto terrorismo, que ampara que en muchas ocasiones y de una manera totalmente arbitraria todo sea considerado terrorismo. Leíamos en la prensa que el próximo 5 de mayo ETA anunciará públicamente su disolución después del cese definitivo en octubre de 2011. Y hoy, que estamos a 20 de abril, también para situar un poco, y casi siete años después, todo puede ser ETA. El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA. Y el aliado de Mas al golpe de Estado que quiere dar el señor Mas es ETA. ¿No sabían que con su voto enviaban un defensor de ETA al Parlamento Europeo? Y hoy menos mal que sale Madina, el cojito de la ETA. Con el socio de ETA, tras Perpiñán en Cataluña, como era Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que ahora están llamando escrache es lo mismo que durante mucho tiempo en el País Vasco se ha llamado Kale Borroka. Que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Porque si hubiéramos escuchado a los de ETA hace 30 años, en este país se podía matar a cualquiera. Yo cuando iba al instituto, pero las huelgas las organizaban los de Batasuna, nunca las organizaban los padres. Pues porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, ¿no? Increíble las asociaciones que se hacen. Creo que cabe mencionar la de Alfonso Alonso acusando a las madres y padres que salieron en huelga ante los recortes en educación de ser etarra y la que roza casi el humor absurdo del ministro de Interior relacionando el aborto con ETA. Además del burdo montaje orquestado por la Guardia Civil y medios de comunicación, recordemos que el proceso está lleno de situaciones que han puesto en entredicho los garantes que cualquier proceso judicial deberían asegurar. La jueza que lleva el caso en la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, está casada con un coronel de la Guardia Civil, lo que pone completamente en entredicho su imparcialidad en el tema. No se han admitido decenas de pruebas y testigos por parte de la defensa. La presunción de inocencia ha sido menoscabada una y otra vez y la desproporcionalidad de las penas es indudable, teniendo en cuenta que la lesión más grave de las personas agredidas es una rotura de tobillo. Todo este panorama hace que las familias y amistades de las personas encausadas teman que la sentencia acabe con las vidas y el futuro de jóvenes que en la mayoría de los casos no superan 23 años. Pero como en otros casos, la solidaridad ante la represión ha supuesto un poco de luz y esperanza en este caso. Son múltiples los gestos de solidaridad que se han producido en el municipio y en todo el territorio. En De Raíz tenemos claros que nos quieren sola y asustada ante la represión, pero nos tendrán unida y solidaria ante su embiste. Esta pequeña reseña radiofónica es nuestra contribución. Os dejamos con unas palabras que se compartieron en la multitudinaria manifestación de Iruña y que las compas de Tocata y Fuga rescataron en el especial que realizaron del montaje de Alsasua. Y que también os aconsejamos que si queréis ampliar información, escuchéis. Por nuestra parte, solo mandar un abrazo lleno de solidaridad y cariño a las tres personas que siguen en preventiva, al resto de las personas encausadas y a sus familiares y amistades. No estáis solas, nosotras y otras muchas estamos con vosotras. Os dejamos con las palabras escuchadas en el acto de Iruña. Lenda biziko besarkada bat, oian jokinta aburri. Paezkerrik aso infinito bat, zuri altxasu. Negu gordina bihurtzen jakin baituzue, uda berri soilik egia izan daiteke justiziaren aldarri. Egun hau izan dadila gure seme alaben oinarri, tralararai, larai, larai. Seme alaben oinarri. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi. Desde la plataforma Altsasuko Akaske no tenemos palabras para describir lo que vemos y lo que sentimos en este momento. Nos han dicho que somos 50.000 personas. Esto es una pasada. Es que ricasco. Biotes. Como siempre, queremos comenzar mandando tres fuertes abrazos. Abrazos de casi 500 kilómetros de distancia, que recorremos todas las semanas hasta llegar a las cárceles de Navalcarnero, Aranjuez y Estremera, donde nuestros amigos Ollán, Joaquín y Adur siguen cautivos, siguen presos, siguen dispersados y en régimen FIES. Queremos decir alto y claro, ¡basta ya! Los queremos en casa, los queremos con nosotras y nosotros, los queremos libres y exigimos su inmediata puesta en libertad. Adur, Joaquín, Ollán, Askatu. En ferias de Altsasu de 2016, nuestro pueblo se convirtió en foco de grandilocuentes titulares, mentiras vestidas de versión oficial y declaraciones de ciencia ficción. Sufrió varios despliegues policiales que continuaron con seguimientos, detenciones y cárcel. No sirvió de nada presentarse voluntariamente ante los tribunales, tampoco mostrarse totalmente colaboradores con aclarar qué sucedió aquella noche. Las medidas cautelares son totalmente desproporcionadas y se basan en una dinámica cruel que busca provocar dolor, criminalizar a la juventud y acallar reivindicaciones completamente legítimas. Los seguimientos continúan y las multas no cesan. En el año 2015 se reformó el Código Penal con la supuesta intención de combatir el yihadismo. Fue una reforma ampliamente cuestionada por su arbitrariedad y por su posible uso extensivo. Hoy en día bien sabemos cuál es su fin: condenar a la sociedad al miedo y al silencio. Para Inara solicitan 12 años y medio de prisión. Para Dur, Joaquín, Iñaki, Julen, Arad y Jonan, 50 años. Y 62 años y medio para Ollán. Es evidente que hay un claro ánimo de venganza y castigo. No olvidamos el papel desarrollado por ciertos medios de comunicación, convertidos en voceros e instigadores de esta aberración. Nos vimos en las televisiones, en cámaras ocultas y llenando páginas amarillistas con el único objetivo de alimentar este montaje, declarando que éramos un pueblo enfrentado. Quisieron hacer de la mentira una versión incuestionable. La mentira tiene patas muy cortas, la solidaridad, sin embargo, un corazón muy grande. El apoyo que estamos recibiendo es impresionante. En las últimas semanas hemos vivido innumerables movilizaciones y actos y hemos podido sentir el calor de la gente. La sociedad entiende que este caso trasciende de un pueblo de la Sacana. Todas y todos estamos sentadas en el banquillo de los acusados. Un abuso de poder que afecta a derechos y libertades. Frente a esto, hoy y aquí, desde la Plaza del Castillo de Iruña, queremos trasladar un mensaje. No tragamos, no bajamos la cabeza, no aceptamos la injusticia. Las miles y miles de personas aquí reunidas, de Nafarroa, Euskal Herria, Cataluña, Madrid, Castilla, Aragón, Murcia, Galicia, Andalucía, a vosotras os agradecemos inmensamente la solidaridad y compromiso demostrado. Eskerrik asko benetan, eskerrik asko. Mañana vamos a Madrid con mucha más fuerza que ayer. Dos semanas nos esperan, de tribunales y focos mediáticos dando versiones manipuladas. Lo que verdaderamente nos reconforta es vuestra solidaridad y compromiso por una sociedad justa, sana y libre. Hoy marcamos un hito histórico frente a la injusticia. Este día quedará marcado en el calendario como una demostración de dignidad y también como una referencia a futuro. Hoy, 14 de abril de 2018, hemos cimentado un escalón en el camino, pero esto no ha acabado. Seguimos y seguiremos. Os esperamos a todas y a todos. Eskerrik asko, justizia nahi dugu, utzi Altsasu bakean, muntairik ez, Altsasukoak aske! justizia da izen abizen, ta herriak erantzea, eta ekintzei euren neurriko zapata batzuk janztea, eta ez jende gazteak hartzelan sarraraztea, ta familiak umezurtz utzi edo sufriaraztea, nahi dugu hau ez aztea, goxo sentiaraztea, astelenean denok batera hasiko dugu astea, astelenean denok batera hasiko dugu astea. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Pues hoy la primera canción de la selección musical se cuela un poquito antes de lo habitual y vamos a escuchar una canción que se titula Abajo los muros, del grupo Actitud, que es un nuevo proyecto musical que nace de la fusión de Quique, de Liberando el Corazón, y Elena, de A Flor de Piel. Como el título ya lo dice todo y está así como muy bien hilado con todo el programa, pues no os cuento yo nada más. Aquí os la dejo. Días en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro días en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de días en proceso de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión, otra prisión, otra prisión. Al aire libre donde vive preso quien menos, quien más, cárceles y soledad, cárceles para quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad, cárceles de miedo y de ansiedad, cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad, cárceles con total libertad, cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña. España se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. Y de prisiones seguimos hablando en El Bosque Comestible, que siempre se tocan temas importantes y sí, hoy no va a ser menos. Y cárceles y sentires, pero me has puesto la lupa en los sentires de la gente de fuera, ¿no? Sí, en la gente que se queda fuera. En realidad es que la cárcel remueve tanto y El Bosque Comestible es tan chiquitito que, bueno, me parecía importante hoy hablar de lo que se le remueve a la gente que se queda fuera. Uh-huh. Pues nos dejamos con la sintonía del bosque. Entrando en El Bosque Comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, hola, os doy la bienvenida un ratito más al Bosque Comestible. Hoy no nos enredaremos entre sus ramas y sus raíces, sino que os propongo que nos perdamos entre los muros de las prisiones. Hablar de la cárcel es algo que a mí me remueve de arriba abajo, la verdad. Y en verdad trato de que, bueno, parte de mi militancia pues sea de apoyo a personas presas. Luego hablaré sobre escribir cartas a esas compis que están entre rejas, que es una cosita sencillita y a veces pienso que, jo, pues que es lo mínimo que podemos hacer. Justo la Calva y la Jaya, que están por aquí sentadas en un ratito charlando en Madrid, pues comentamos pues eso, lo importante de escribir a las personas que están entre rejas, ¿no? Porque pensamos que no estamos tan lejos, ninguna, de un día vernos dentro de prisión. Y es que es así, cada vez hay más amenazas de cárcel contra las personas políticamente activas. Acabamos de escuchar noticias sobre Alsasua, pero así rápidamente pues se me ocurre hablar del rapero Pablo Hassel, de los 6 de la Macarena en Sevilla, de los que se habló en el anterior de Raíz, los compas del 14N de Logroño. O ayer mismo, 19 de abril, que detuvieron en Tenerife a Roberto Mesa por unas supuestas injurias a la corona escritas en su muro del Facebook. Y esto, pues así por nombrar lo primero que se me ha venido a la cabeza. Se difumina ese pequeño límite entre las personas malas, las que por supuestísimo tienen que estar entre rejas, y las buenas, la gente de bien que estamos fuera. Aunque que conste que ni siquiera esta división entre el mal y el bien nos la hemos creído nunca, sino que más bien, como se grita en las manis antecarcelarias, las personas ricas nunca entran y las personas pobres nunca salimos. Para entrar en materia, vamos a empezar, como me gusta hacer en algunos bosques, escuchando a vocecillas que se han acercado hasta aquí en forma de audio. Esta vez la pregunta que he lanzado ha sido: ¿qué sientes, y no qué opinas, que no es lo mismo, ante la cárcel? Para mí la cárcel es soledad, porque después de pasar durante muchísimos años por la cárcel por el centro penitenciario de Topas, que está entre Zamora y Salamanca, que era un recorrido que hacía bastante recurrentemente, te das cuenta de que es una estructura que está aislada a 30 kilómetros de la ciudad más cercana y a 6 kilómetros de un pueblo, en una llanura desde la cual se puede ver la infraestructura penitenciaria a 20 kilómetros a la redonda, tanto desde fuera hacia adentro como sobre todo desde dentro hacia afuera. Los alrededores de la cárcel de Topas es un lugar completamente vacío, en el que no hay nada, no hay absolutamente nada. Los presos que están dentro, que con algunos hemos podido hablar, nos cuentan de que la sensación de vacío y soledad es absoluta porque no ves gente. Así como a lo mejor en algunas otras cárceles, yo qué sé, estoy pensando en Brieva, en Ávila, tienes el pueblo al lado, ya no te digo las que están dentro de la ciudad. Topas es el sumum del aislamiento carcelario. Entonces para mí la cárcel es soledad, pero no soledad de, oh, pobre preso que está en la cárcel dentro solo, sino es la sensación de que el preso está dentro de, solo dentro de la celda, los módulos en topas están separados entre ellos y son la cárcel dentro de una cárcel, o sea, cada uno con su patio, con sus horarios y demás, y la cárcel en sí misma está aislada del mundo porque está en mitad de la nada en la planicie castellana. O sea, si hay algo que para mí puede resumir al menos mi experiencia con la cárcel de soledad. Angustia por percibir tantos límites impuestos y no elegidos por una misma. Lo que yo siento es frío, es soledad, angustia, claustrofobia, miedo, incoherencia, incomprensión, desconexión. Es luces de fluorescente mezcladas con incertidumbre, y es entender de sopetón la fugacidad de la vida, perfilando el concepto de libertad. Añado la aportación de otro compa que no grabó audio, pero cuya contestación a la pregunta fue lejanía. Podemos analizar la cárcel desde muchos puntos de vista, y ya sabéis que en el bosque comestible todo lo miramos desde el prisma emocional. Y en esta ocasión me gustaría detenerme en un colectivo que se llama Familias frente a la crueldad carcelaria. Hay que tener claro, y quizá es un factor que solemos olvidar con frecuencia, que cuando una persona está presa, es decir, está siendo castigada por el Estado, su familia está siendo castigada a la vez. Este colectivo, formado por familiares, amigues y personas solidarias con las personas presas, quiere juntarse para denunciar las condiciones en las que sus seres queridos viven entre rejas, las injusticias, las vulneraciones, las torturas, la dispersión, la escasa o nula atención sanitaria, y también quieren darles voz. A la vez, otro de los grandes objetivos que persiguen es cuidarse entre ellas, pasar los duelos y apoyarse unes a otras. Vamos a escuchar dos voces ahora, la de Noelia y la de Toñi, hermana y madre respectivamente de un preso, Luis Manuel Acedo, que murió de cáncer justo al salir de prisión hace ya 2 años, ya que le dieron la libertad al estar terminal, es decir, que prácticamente salió muerto de la cárcel. Los audios, por cierto, los he cogido del programa anticarcelario Tocata y Fuga, que por supuesto os recomiendo. Bueno, pues nosotros estamos intentando organizarnos, juntarnos, darnos apoyo, pues toda la gente pues que está sufriendo pues todo lo que hemos pasado nosotros y todos los presos que están dentro todavía sufriendo pues los tratos degradantes que les dan, las torturas y bueno, entonces hemos pensado en juntarnos, en intentar organizarnos pues para hacer un poco frente a esta gente y sobre todo denunciar públicamente y en los juzgados o donde haga falta pues todo esto que está pasando. Sí, lo que queremos es pues ayudarnos entre nosotras, porque después de pasar pues un trauma tan grande como es una muerte violenta, pues tenemos que darnos apoyo, nadie nos ayuda, entonces queremos entre nosotras pues darnos esos cuidados y esa ayuda que necesitamos todas pues para estar fuertes y poder combatir a esta gente. Pues la idea es esa, es aprender a cuidarnos nosotras y a pasar pues para ayudar a otra gente que pueda pasarle en el futuro o que esté en estos momentos pasándolo, ¿no? Sí. De alguna forma es eso, es orientar un poco mediante nuestra, bueno, pues lo que nosotros ya hemos pasado y al mismo tiempo también nosotras nos vendrá bien porque, bueno, hemos llevado nuestro duelo como hemos podido. Tenemos nuestros ratos que estamos mejor, unos lo llevan mejor, otros lo llamamos peor. Poder ayudar en todos los ámbitos a las familias y a los presos, estar en los sitios a quejarnos, estar en el presente en los sitios, a hablar del tema y crear pues esa empatía que parece como que en los últimos años se ha perdido con respecto a los presos, que los vemos tan lejanos, ¿no? Sí. Y consideramos que hablando siempre vamos a ir consiguiendo que se vaya añadiendo gente a nuestros planes de futuro. Gente afectada, ¿no? Porque el sufrimiento de los familiares, de los familiares de presos, es muy grande, ¿eh? Porque parece que la cárcel... Aprovecho y digo que este colectivo ha convocado una concentración el día 12 de mayo a las 12 horas en la prisión de Picassent, rememorando el día que Luis Manuel Acedo salió de prisión para morir poco después. Piden apoyo y solidaridad a todas las personas que puedan pasarse por allí. Otra de las razones por las que me apetecía hablar de ellas, y digo ellas porque suelen ser las madres, las compañeras, las hermanas, etcétera, las que tiran de este tipo de iniciativas, igual que hicieron Madres contra la Droga o ahora hacen Madres contra la Represión o Nice contra la Impunidad. Pero bueno, que en otro Bosque Comestible igual podemos hablar de cárcel y género, que también es un pedazo de tema, y de cómo las mujeres son las que hacen las labores de cuidado y buscan apoyo para sacar a sus hijos adelante cuando están entre rejas. Pero vaya, que a lo que iba, que este colectivo, Familias frente a la crueldad carcelaria, pretende, como ya hemos escuchado antes, tejer una red de cuidados entre las familias y acompañarse. La propuesta que tienen es hacer 3 jornadas de encuentro. La primera se ha celebrado en abril y ha girado en torno al duelo, enfocado especialmente a las familias que tienen o han tenido familiares presos con una condena larga, con alguna enfermedad o que han fallecido en la cárcel. Vamos a volver a escuchar otra vez las voces de Noelia y Toñi para que nos cuenten mejor de qué fue este primer taller. Pues el primero está más centrado en gente que tiene familiares presos de larga duración. Sí. Y para gente pues que un familiar suyo, amigo o compañero pues han fallecido dentro. Y entonces va un poco centrado más a los familiares de gente pues fallecida o con presos de larga duración. Sí. Este es el primero y bueno, los otros ya van más centrados más en los presos. Sí. Y bueno, este es un poco pues para pasar el duelo, cómo se pasa un duelo así, porque son muy difíciles de pasar. Sí. Pues ha habido violencia por medio y no es una muerte normal. Y entonces pues va un poco centrado primero a recuperar un poco a los familiares después de perder a alguien. Claro. Y digamos para encontraros entre vosotras, cuidándoos mutuamente y partiendo de ahí, digamos, encontrar la energía que os lleve, sí, pues a eso, a actuar de una manera positiva y no estar ahí, claro, pues, simplemente, claro, sufriendo y, sí, y sangrando, ¿no? Sí, yo he notado, por ejemplo, pues juntándome con, pues al final te juntas con gente que más o menos le ha pasado lo mismo, es la gente que te entiende perfectamente. Y oye, pues darnos apoyos unos a otros, pues la verdad es que yo estoy muy agradecida y quiero que eso también se transmita pues a otras familias y encontremos esa fuerza y esa energía que necesitamos entre nosotras. Ajá. Los dos talleres que quedan, porque como acabamos de escuchar, el primero ha sido en abril, se van a celebrar uno en junio o julio y va sobre el manejo del estrés y la salud emocional, y el otro en diciembre sobre la comunicación en las relaciones humanas. Para preparar el Bosque Comestible de hoy, entre otras cosas, me he leído parte de un libro que se titula La cárcel en el entorno familiar, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. En él sistematizan las alteraciones emocionales y psicológicas que sufren las familias de las personas presas. Catalogan estas alteraciones en 5 grandes grupos y las voy a compartir resumidamente con vosotros en este Bosque Comestible porque toma así mucha fuerza la necesidad que tienen las familias de juntarse, de cuidarse y de cogerse de la mano para superar todo lo que supone pues, tener a una persona de la familia presa. Y también nos sirve para comprender qué significa eso de que la familia es castigada junto con la persona presa, ¿no? El primer gran grupo son las alteraciones de la autoimagen, es decir, la autoestima y el autoconcepto, que tienen que ver sobre todo con la respuesta del entorno social, que muchas veces rechaza a la familia de la persona presa y genera sentimientos de vergüenza o culpa en esta. Y también del trato que reciben desde las instituciones penitenciarias. Incomprensión, trato con poco respeto, desinformación, normas muy rígidas para poder comunicarse con sus familiares. Todo esto genera en las familias mucha inseguridad y tristeza. También es frecuente el desarrollo de sentimientos de culpa por el hecho de tener pues, a un familiar encarcelado y no poder ayudarle a salir o no poder hacer nada para resolver sus múltiples problemas y o demandas. Una presión que aumenta si la persona presa se autolesiona, por ejemplo, o experimenta tentativas de suicidio. Una de las fuentes consultadas en este libro del que os hablo dice esto con respecto a la culpa, que a mí me parece súper fuerte. La madre tiene que pensar: mi hijo es un desgraciado, y yo todavía más porque soy la madre y soy culpable. Esto es lo que les quieren hacer creer, y por eso las maltratan, las hacen registros. La madre no tiene que pensar que si su hijo tuviese un trabajo, si su hijo tuviese un lugar en el colegio, si su hijo tuviese ayuda de quien la tenga, que tener para deshabituarse de la droga. La madre tiene que pensar que ella tiene la culpa de que su hijo esté allí dentro y no el Estado. El segundo grupo son las alteraciones de la imagen de la realidad que padecen las familias. Con esto se refieren a la sobrepreocupación, es decir, la tensión constante de que al hijo o hija le pase algo en la cárcel. La sobreprotección, aparentando siempre fortaleza en las visitas, no contándole determinados problemas por miedo a cómo puedan responder dentro de la prisión. O la generación de unas altas expectativas pensando en el momento en el que pueden salir de la cárcel y el miedo a qué pasará con estas personas cuando salgan, sobre todo pues las que han pasado muchos años en prisión. El tercer grupo al que se refieren en este libro lo llaman alteraciones psíquicas y del estado de ánimo, y con esto pues se refieren a una lista inmensa: ansiedad, depresión, sentimiento de vulnerabilidad, aislamiento del entorno, angustia, impotencia, mucha rabia. Pasamos al cuarto grupo, que engloban como alteraciones de la afectividad y la sexualidad. Depende de la figura familiar que esté presa, porque no es lo mismo un compañero o compañera que un hijo o hija, que un padre o madre. Es evidente que la misma separación forzosa que implica la ejecución de la pena privativa de libertad genera en el plano afectivo una alteración de todas las relaciones intrafamiliares, que habitualmente se acompaña de sensaciones de desamparo, vacíos afectivos, añoranza y soledad. La cárcel, evidentemente, también cambia a la persona que está presa, que se adapta a su nueva realidad. Y la familia se encuentra con un ser pues, que no responde igual, que no es como era antes, ¿no? Las muestras de cariño en las cortas visitas en la cárcel pues, también se hacen difíciles, ya que no hay tiempo ni intimidad suficiente y a veces se acaba por expresar la rabia que en esta situación pues, se genera. El último grupo al que hacen referencia en este libro recoge las alteraciones actitudinales. Estas son la desconfianza y el rechazo hacia las instituciones penitenciarias y la justicia en general, que puede desembocar en resignación y sumisión, bien porque es un mecanismo de defensa o bien porque pues, no queda otra, y hostilidad y rebeldía. Como dice una de las mamás entrevistadas en el libro, que dice: siento una tristeza muy fuerte, pero a la vez mucha rebeldía. Y estos cinco grandes grupos de alteraciones se dicen pronto, pero uf, es toda una vida pasándolos, ¿no? Cuando una familia tiene la desgracia de que un familiar caiga preso, la familia está presa con él, porque efectivamente sabes que los llevan donde quieren. Y las familias tenemos que estar yendo, tenemos muchísimas, nos ponen muchísimas zancadillas a la hora de hacer cualquier cosa. Todos son problemas, todos son impedimentos. Se sufre mucha angustia y mucha rabia por las agresiones que sufren. Efectivamente. Y las agresiones que sufre también la familia, claro. Efectivamente, y sobre todo cuando yo hablo de mi caso particularmente, como mío hay muchísimos, cuando tú ves que tu hijo está enfermo y que no te lo atienden, ¿no? Y tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces es una locura en la gente cuando tiene a su familiar, en mi caso mi hijo, que te llama y te dice: estoy mal, me encuentro mal. Le aconsejas que vaya al médico porque es lo que haría si estuviera fuera, pero claro, el mundo en la cárcel no tiene absolutamente nada que ver. Entonces aquí los derechos. Aquí la idea es que a la gente que le pasen esas cosas, pues no se encuentre sola, tenga el apoyo de la gente a la que le ha pasado lo mismo, que conoce el terreno, que está en la misma situación. Exactamente. Que haya también abogados, que las cosas se hagan públicas y se sepan, que cuando haga falta se pueda hacer una movilización e ir a donde sea y presionar, ¿no? Como habéis hecho vosotras, por ejemplo, la concentración que hicisteis en Picassent. Seguiremos de cerca todas las iniciativas de familias frente a la crueldad carcelaria y mandamos desde el Bosque Comestible toda nuestra fuerza y nuestro cariño tanto a las personas presas como a estas familias que han decidido juntarse para denunciar y para cuidarse, porque lo uno sin lo otro pues se puede hacer aún más difícil. Por cierto, que van a plantear también actividades y un crowdfunding para poder sacar adelante pues esto que quieren hacer, así que estaremos pendientes para colaborar. Aprovecho la sección de hoy también para informar que esta misma semana ha fallecido el tercer preso en la cárcel de Albolote, en Granada, en menos de un mes. La APDH de Andalucía está denunciando estos hechos y pide una investigación a fondo de lo ocurrido, porque esta es otra de las cosas que suelen pasar y que afectan directamente a las familias y a la gente cercana. Cuando una persona presa muere, la institución se desentiende y apenas hay investigaciones que aclaren las muertes. Durante 2017, según datos del gobierno, murieron 147 personas internas en todo el estado, siendo Andalucía, con 39 fallecimientos, la comunidad donde más personas perdieron la vida. Con 1.360 personas presas, la cárcel de Albolote es la segunda prisión con la mayor población penitenciaria de todo el estado. A su vez, con 7 personas fallecidas dentro de sus muros, Albolote ha sido en 2017 la segunda prisión con el mayor número de muertes, 3 de ellas por sobredosis. Y esto que parece que pasa tan lejos está tan solo a unos kilómetros de la ciudad y parece un mundo paralelo. Una vez más, y quizá esta vez de manera muy intensa, siento que se me queda pequeño el bosque comestible para todo lo que hay que contar sobre el tema de las prisiones. Así que lo último de lo que voy a hablar, porque me parece importante la difusión, aunque se escape un poquito del tema emocional, aunque no del todo, y también contribuir a dar voz a quienes se la han arrebatado, es la de la propuesta de lucha dentro de las prisiones. Hay algunas personas presas que llevan años luchando por el cumplimiento de una tabla de reivindicaciones con 12 puntos. Entre ellos, por ejemplo, el fin de las torturas y los malos tratos, la excarcelación de las personas enfermas, la desaparición de los FIES y los módulos de castigo, el fin de la dispersión, etc. Llevan años, como digo, haciendo ayunos, denunciando y pidiendo solidaridad a los grupos de apoyo y para que su voz se escuche fuera. Ahora la propuesta que hay sobre la mesa es hacer una huelga de hambre total a partir del 1 de mayo. ¿Vale? Es importante que hagamos seguimiento de estas personas que están dentro, que literalmente se van a jugar la vida para, bueno, por la lucha por su dignidad, ¿no? Para visibilizarla y apoyarla desde fuera, pues desde la CNTAIT de Granada vamos a realizar diversos actos, proyecciones, talleres de carteo y una concentración el lunes 7 de mayo a las 7 horas frente a la subdelegación del gobierno para exigir responsabilidades y también para sumarnos de alguna manera a la tabla de esas 12 reivindicaciones. Quizá a veces sentimos que es poco lo que podemos hacer desde fuera, que las cárceles cada vez están más lejos y eso hace que apenas las tengamos en cuenta desde los movimientos políticos. Para mí personalmente es imprescindible hablar de las prisiones y recordar pues, a esas personas que están dentro y sobre todo no perder de vista que en cualquier momento pues, nosotros mismos nos podemos ver ahí. Por eso, pues bueno, llevo algunos años moviendo las direcciones de personas presas en lucha o aquellas con una afinidad libertaria. Y la pregunta, ¿por qué escribir cartas a quienes están dentro? Pues para mí porque es una de las formas de romper el aislamiento y porque también es una forma de no olvidar. De todas formas, voy a compartir un texto de Laura, abogada de presos, que lo cuenta mucho mejor que yo. Pocas personas son capaces de imaginar lo mucho que dan de sí las palabras cuando se trata de devolverles la esperanza a quienes viven sin libertad. La impotencia frente a las cárceles se combate con los sobres y los sellos, con el no abandono, con el apoyo constante y continuo hacia quienes viven dentro. Uno desde fuera pudiera llegar a creer que tan insignificante acto no trasciende en la vida de la persona interna a quien se destinan las palabras. Pero la experiencia de quien alguna vez ha intercambiado correspondencia a través de los muros basta para desmentir esa sensación. Las cartas ocupan tiempo, trasladan la mente, dibujan ilusiones, diseñan esperanzas. Las cartas se leen una y otra vez hasta que casi son aprendidas de memoria por las personas internas. Las cartas son el triunfo de la persona frente a la institución. Son la no cosificación, la resistencia, la libertad. Son sensación, emoción, vida. Son las líneas de un puño y letra que, sin esperar nada a cambio, devuelve el aliento a quien un día creyó perderlo. Recuerdo esa noticia como una bala en el pecho. Venganza instrumentada, canallas al acecho. 2 de enero en 2005, volaste como estrella. Brillan tus acciones, tus palabras dejan huella. Ni olvido ni perdón, muerte al torturador. Ese que reprime al valiente agitador. tu alma se pasea. Hoy nos despedimos al ritmo de Cocidio con la canción que dedicaron a José Tarrío, preso muerto en 2005, autor del libro Huye, hombre, huye, que recomiendo a todos y que me ha dado mucha pena no poder leer aquí por cuestión de tiempo, pero que seguro que otro bosque comestible da para ello. Por cierto que su mamá, Pastora, también participa en Familias frente a la crueldad carcelaria. A tus compas y a la libertad, solidaridad con los que combatieron la crueldad. Fugarse del infierno es el deber de cualquier preso. Os recuerdo bichear en Familias frente a la crueldad carcelaria.noblog.org porque son la caña, y seguirlas en su Facebook también si tenéis. Pasaos por la página tocanta.info, donde podéis informaros bien de las propuestas de lucha de estas personas presas y escuchar los programas de radio anticarcelarios de Tocata y Fuga. También además suelen tener las direcciones para escribir a personas presas súper bien actualizadas. Para no enrollarme mucho, no os cuento con detalle la semana de apoyo a personas presas en lucha, pero pronto empezaremos la difusión desde la CNT AIT de Grana. Doy las gracias, como siempre, a las compis de Raíz, que posibilitan estos micros para que se oigan muchas voces. Y desde el bosque comestible gritamos fuerte que nadie será libre hasta que todos lo seamos. Os abrazamos mucho y mandamos mucha rabia y mucho cariño a las personas presas, sus familias y grupos de apoyo. Chao. Cerdos carceleros como mierda flotan. Sos el Tarrío, crimen de Estado. Una vida aislado, pero nunca amedrentado. Sos el Tarrío, crimen de Estado. Fuches asesinos. Pero no te silenciaron. Sos el Tarrío, crimen de Estado. Una vida aislado, pero nunca amedrentado. Sos el Tarrío, crimen de Estado. Fuches asesinado, pero no te silenciaron. 13 años sin ti, duros de soportar. Un mundo aquí fuera está difícil de afrontar. A loita de ese povo está a piques de extinguir. De Raíz es... un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. La segunda canción de la selección musical de hoy viene de la mano de Loretta Lynn, cantautora country estadounidense nacida en los años 30, que dedicó pues una canción a las cárceles de mujeres. Aquí os va este Women's Prison. That's when I shot him down. I caught him in a honky-tonk with a girl I used to know. The door to my cell is open wide and a voice cries out, oh no. The judge says I'm guilty. My sentence is to die. I know I've been forgiven, but the price of love is high. There's Strapped me in the chair and covered up my eyes, and the last voice I hear on earth is my mama's cry. Después de esta canción que, como siempre, nos trae El Bosque Comestible, que hoy nos invita a derribar muros y a pensar en las personas que están fuera y a las que están dentro, seguimos con nuestras secciones y pasamos al Feminista Reunida, que sabéis que este año es una sección que hemos hecho y en el que hablamos feminismo desde distintas perspectivas y con distintas personas. Y hoy nos vuelve a acompañar Marta Mato, que ya sabéis que hace unos programas vino y nos estuvo hablando sobre represión y género. Y en el día de hoy lo que pretende hablar es, ya una vez ubicado el tema, cómo darle respuesta o qué herramientas utilizar para enfrentar la violencia institucional y la violencia de género. Así que le agradecemos a Marta que hoy de nuevo esté con nosotras y comenzamos con la entrevista. Y primero preguntarle, ¿por qué el feminismo para enfrentar la represión? Hola. Bueno, en cuanto a la pregunta, la primera pregunta un poco que me planteáis, que es ¿por qué los feminismos para enfrentar la represión? Pues yo en esta sesión quería hacer referencia no tanto a cosas que ya hemos hablado, como que los feminismos son esenciales para pensar la represión porque hacen frente a su carácter patriarcal, y no solo para entender que hay una manera diferente, una manera diferencial en que el Estado y los mecanismos punitivos impactan en el cuerpo de las mujeres y en el cuerpo de disidentes sexo-género, sino aquí en esta sesión más bien a hacer referencia o sumergirnos en como un mapa de ideas, de maneras, de actores, de actores feministas que creemos que son especialmente ricas y complejas para pensar y enfrentar la violencia estatal, la violencia policial, la violencia política, la violencia entrelazada de eso que algunas han llamado el corazón abyecto del Estado carcelario. Entonces, estos mecanismos, este mapa de actores y tal que podemos recuperar hoy, pues nos ofrecen maneras complejas y bastante efectivas de pensar precisamente en la naturaleza entrelazada de los mecanismos de opresión, ¿no? Y cómo el Estado está entrelazado de violencia racista y violencia sexista. En ese sentido, también nos interesa pues, recuperar algunas estrategias que los feminismos nos ofrecen para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir en un estado, en un momento así actual de bastante autoritario, pues creíamos interesante recuperar la historia de algunos colectivos feministas para llenarnos con sus estrategias, que son básicamente estrategias de supervivencia desde el sostenimiento de la vida. Cuéntanos un poco sobre la historia de los feminismos antirrepresivos o antipunitivos. Queríamos hacer una especie de mapa o una especie de mapa que no es necesariamente cronológico, sino que nos sirve también para tejer genealogías y tejer enlaces entre algunos feminismos que, pensando en su supervivencia y pensando en su liberación, han comprendido y enfrentado pues de maneras especialmente útiles la violencia. La violencia política, la violencia policial, la violencia del Estado. En este sentido, creo que pues son indispensables los feminismos negros y los feminismos de las mujeres de color. Y por eso pues nos enfocaremos o nos detendremos más en hablar de un grupo referencia de los feminismos negros, un grupo que ha conseguido institucionalizar en su momento los feminismos negros y que tiene un manifiesto fundante que es el Combahee River Collective. Y bueno, y también detenernos brevemente también en un poco la lucha contra la violencia policial de las mujeres de las favelas en Brasil, ¿no? En relación a los feminismos negros de Estados Unidos, pues, bueno, más allá de digamos, la feminista negra abolicionista más famosa, que es Angela Davis, ¿no? Y con su compañera Gina Dent, que han teorizado mucho como sobre la prisión como frontera, como método, ¿no? Como las prisiones y fronteras moldean el mundo. Pues hoy queríamos centrarnos en el Combahee River Collective haciéndole un pequeño homenaje. En general y ampliamente, los feminismos negros son fundamentales porque politizan la vida, también son fundamentales porque enfrentan la violencia política tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Y de esta manera pues dinamitan el binario público-privado, y porque tienen estrategias especialmente útiles con las que han ido construyendo, reconstruyendo ideas de cultura, ¿no? Han ido construyendo un terreno para la autonomía, para la producción cultural. Han ido construyendo su propio sentido y han realizado o han desarrollado el activismo político más allá del Estado-Nación, ¿no? Entonces, bueno, pues los feminismos negros en realidad es una teoría sentida, es decir, piensa en el mundo desde sus experiencias, desde su materialidad, desde la historia de sus cuerpos, ¿no? En el sentido que decía Anzaldúa, la cual decía, ¿no? Pues una mujer feminista de color, feminista mestiza histórica de los 70 y 80, que el materialismo vive en la carne de otras mujeres, ¿no? Entonces, hacer referencia y homenajear a los feminismos negros que han trabajado por abolir la democracia punitivista blanca para construir ciudadanía y soberanía, ¿no? Y al margen del Estado-Nación. En este sentido, pues es un homenaje especialmente a la alternativa ética que representan los feminismos negros. En este sentido, pues también es fundamental cómo hablan de la historia de la violencia del Estado, está absolutamente racializada y genderizada, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nos enseñan a ver la violencia del Estado como algo que está inserto de por sí y fundadamente en las jerarquías raciales y las jerarquías de sexo-género. Además, la perspectiva de los feminismos negros también nos es especialmente útil para entender el continuum de la violencia, ¿no? Y la interacción entre la violencia íntima y la violencia comunitaria. Esto es, la interacción entre la violencia personal y la violencia estatal. Porque precisamente ellas pues lo viven en sus cuerpos, ¿no? Desde los feminismos negros nos cuentan que el abolicionismo que necesitamos es un proyecto más amplio y expansivo que se articula en las agendas antiviolencia y que no solo tienen que ver con derribar los muros de las prisiones, sino también y sobre todo con crear y construir formaciones alternativas. Formaciones alternativas que en último caso deberían tender a proteger a la gente, de proteger a las mujeres negras, a los cuerpos más vulnerables, ¿no? Y por supuesto esto necesariamente tiene que ser al margen de la policía. Bueno, en primer lugar y como notas de colectivos así más que nos queremos homenajear, está el Combahee River Collective, que es un colectivo que se reúne, en un colectivo de mujeres negras, muchas de ellas lesbianas, que se reúnen en Boston entre 1974 y 1980 y que articulan pues las reivindicaciones del feminismo negro en un manifiesto súper conocido y fundacional, ¿no?, de los feminismos negros. Este grupo pues toma su nombre de una acción de Harriet Tubman, ¿no?, la histórica conductora del ferrocarril clandestino, que participa en una acción de liberación de esclavos negros en el que libera más de 750 esclavos negros y que puede ser considerada como la primera y única acción militar liderada por una mujer. Entonces, estas feministas negras del Combahee River Collective, cabe señalar que cogen su nombre de esta acción y de alguna manera lo que están haciendo es pensar el mundo, o es una manera de representar que lo que hacen y quieren hacer es pensar el mundo desde sus propias coordenadas. Desde sus propias experiencias. Y claro, las mujeres negras no pueden experimentar la violencia del Estado e incluso la violencia machista sin entender también que hay está atravesado por la violencia sexista, ¿no? En este sentido, el Combahee River Collective, que despliega acciones amplias, contra la violencia, que despliegan acciones amplias para ayudarnos a entender que las opresiones están entrelazadas, tienen un libro, un eslogan especialmente revelador, que es: todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes, ¿no? Entonces están viendo cómo en su cuerpo ellas experimentan el sexismo siempre de una manera racista. No es el mismo sexismo que experimentan las mujeres blancas, ¿no? Además, el Combahee River Collective están enraizadas en la supervivencia cotidiana, ¿no? Y la supervivencia cotidiana a partir de la liberación de todas tus opresiones. También, así las cosas, las acciones del Combahee River Collective nos ayudan a entender la dificultad que nos encontramos cuando nuestra lucha es interseccional y cuando es una lucha interseccional desde los cuerpos atravesados por esta intersección, ¿no? Porque estas mujeres tienen que hacer frente a varias opresiones simultáneamente, la del racismo, la del sexismo, la del Estado, bueno, que están entremezcladas, pero desde un lugar de desposesión, ¿no? Porque no cuentan ni con el privilegio masculino ni con el privilegio blanco. También, por otro lado, hace referencia a las mujeres de las favelas, que, bueno, pues que de las que he hablado tan bien por gente como Tatiana Moura. Y las mujeres de las favelas lo que hacen es pensar mucho, inevitablemente, en la violencia policial desde su propia supervivencia. Entonces, han desarrollado amplias preguntas y amplios pensamientos, por ejemplo, del tipo de cómo se inscribe la violencia dentro de las relaciones sociales, o cómo resisten públicamente las mujeres a la violencia, o cómo sobreviven, o qué papel juega la policía en la reproducción del orden de las jerarquías sociales. En este sentido, estas mujeres negras de las favelas de Río de Janeiro han pensado y han desnaturalizado la violencia de la policía militar, han cuestionado las instituciones en las que se fundan, como la monarquía portuguesa, han cuestionado los mecanismos discursivos que construyen a la gente de la favela como inmorales o salvajes. Han repensado la violencia armada, la guerra contra las drogas, y también han jugado un papel identitario, por ejemplo, en algunos grupos que se han juntado en torno a su identidad de madre, por ejemplo, las Madres de Acari, que es una favela del norte de Río de Janeiro, ¿no?, que han perdido a los hijos. Entonces, en este sentido, pues lo que hacen las mujeres de las favelas también es comprender que su lucha es una lucha holística, que tiene que ver con buscar un empleo, con mantenerse con vida, pero también con mantener la vida de los hijos. Mantener la vida de los hijos frente a la violencia policial, ¿no? Por ejemplo, para ellas, resistir también es fundar una familia. Resistir para ellas es cuidar a la comunidad, es cuidar a sus hijos, cuidar sus vidas, cuidar a la comunidad. Son las mujeres negras las que resisten desde que nacen hasta que mueren. Su vida está hecha de lucha por la supervivencia frente a la violencia policial. ¿Qué conceptos feministas debemos saber para entender o enfrentar la represión? En relación a esta pregunta sobre los conceptos que estos feminismos nos ofrecen, pues hombre, en primer lugar, en cuanto al análisis, a esa forma de analizar la violencia del Estado, la violencia política, de una manera amplia, articulada en varias ejes que pasan al mismo tiempo, que suceden simultáneamente. Por un lado, la violencia estatal es encarcelación masiva, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con todo el tema del populismo punitivo y como cada vez hay más población carcelaria. Y bueno, esto también lo ha teorizado de manera espectacular Angela Davis, ¿no? En segundo lugar, la violencia estatal es militarismo. Y el militarismo, entendido no solo en términos de ejércitos que van a las guerras clásicas, que también, si no veamos ahora lo que ha ocurrido en Siria últimamente, sino como la policía por todos lados del espacio urbano. En tercer lugar, la violencia estatal es racismo. El racismo y se articula claramente desde un discurso de jerarquía racial donde los negros son, en el imaginario, los negros son más malos y hay muchos más negros en las cárceles, ¿no? Tienen un porcentaje mucho mayor de acabar en las cárceles. En cuarto lugar, la violencia estatal es sexista. Es sexista ya que el Estado se construye en función de lo público y lo privado y relega a los hombres y a las mujeres un espacio diferente. Es más, la violencia estatal construye hombres y mujeres. Y en quinto lugar, la violencia estatal es explotación económica. O sea, los feminismos nos ayudan a entender las múltiples aristas que forman y construyen la violencia del Estado. Por otro lado, y como concepto a la hora de entender también cómo funciona esto, es fundamental para los feminismos el concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad que se asocia con el concepto de precariedad, ¿no? Pero no es una relación directa. Si la precariedad es no poder decidir sobre la propia vida y estar a expensas de decisiones que se alejan de tus capacidades de decisión, y de estar débil y estar totalmente expuesto a la violencia del Estado, a la violencia del mercado, la vulnerabilidad también hace referencia a esa exposición de los cuerpos a la violencia de todo tipo, pero especialmente también a la exposición de los cuerpos activistas, de los cuerpos que protesten a la violencia. La vulnerabilidad no se entiende desde el feminismo únicamente como algo que describe una situación negativa de violencia, sino una situación positiva que posibilita la acción política. Es decir, los feminismos prescriben unirnos en alianzas a partir de la vulnerabilidad compartida. O sea, si entender que todos somos vulnerables, aunque sea diferencialmente, nos permite la construcción de alianzas para desafiar el estado de cosas. Entonces, estar atenta a las vulnerabilidades de cada una y a partir de ese reconocimiento de la vulnerabilidad, aunque sea diferencial, por ejemplo, las mujeres negras tienen una vulnerabilidad diferente que las mujeres blancas, reconocernos y juntarnos en alianzas que por otro lado, otro de los conceptos o de las maneras de pensar que nos enseñan los feminismos es que estar en alianza, actuar en alianza no significa estrictamente actuar en conformidad y una plena conformidad de todas las cosas, no, sino que implica una negociación constante entre los diferentes nodos y entre los diferentes nodos que componen ese mapa, ¿no? Ese mapa de sentido, esas luchas de vulnerabilidades compartidas. Otro de los conceptos fundamentales que nos ofrece el feminismo es el cuerpo, es la vida, es cómo hay que partir de lo más básico, ¿no? Que es el cuerpo, que es lo que permite cualquier otro tipo de existencia. Entonces, partir del cuerpo y del sostenimiento de la vida para generar estrategias y alianzas. A partir de los cuerpos que ya hemos dicho que son vulnerables y que son interdependientes y ecodependientes. Los feminismos nos enseñan a poner el cuerpo en el centro y en particular, muy particular, los feminismos negros, los feminismos de las mujeres negras, que tradicionalmente pues han luchado toda su vida y desde su vida, ¿no? Ya lo decían. El Combahee River Collective en 1979 en una famosa pancarta, ¿no? La cual decía: "We cannot live without our lives". No podemos vivir sin nuestras vidas. En así las cosas, también podemos encontrar otros conceptos en realidad que nos ayudan a pensar el momento actual de represión o de deriva autoritaria, que vienen de los feminismos negros, como la política de coaliciones, que tiene que ver con esto de las alianzas que veíamos antes, las alianzas entre diferentes vulnerabilidades, y que tiene que ver también con otro concepto de otra feminista del tercer mundo, de color o de colonial, que es Spivak, la cual habla de esencialismo, de identidades estratégicas, ¿no? Esencialismo estratégico, como para construir luchas y historias de liberación hay que partir de identidades construidas, identidades que nos ayudan para nombrar lo que nos pasa, como ya hicieron en su momento las Combahee River Collective cuando hablaban de identidad y política de mujeres negras. Hay que hablar de negritud para iluminar los mecanismos de opresión y los caminos de liberación. Pero estas identidades, estas no son esenciales, no es una cosa natural, sino que son identidades políticas que se articulan con un objetivo político y que son contingentes y que cambian y pueden cambiar. Cuéntanos un poco sobre prácticas, estrategias o iniciativas que se están trabajando desde los feminismos contra la represión. En cuanto a las prácticas, pues en realidad están muy relacionadas con los conceptos, porque en función de cómo pensamos, actuamos o nos organizamos políticamente, hay que estar atentas al tema de esta identidad estratégica, nombrarnos, nombrar las cosas, reconocernos. Hay que procurar una práctica, pues eso, de éxito de los feminismos negros es eso, comprender la vulnerabilidad compartida y entenderla, entender que es diferencial, pero poder articular esos mapas de sentido y esos mapas de sentido resistentes. Muy atentas al tema de las alianzas y de cómo esto no implica estar taxativamente conforme con las demás, sino que la alianza implica también versiones o posiciones contradictorias porque se parte de precariedades diferentes y diferenciales, pero eso que no nos asuste, que haya diferentes posiciones de vulnerabilidad con la que no estamos plenamente conformes, sino ser capaces de escuchar esas vulnerabilidades y trazar alianzas, partir de los cuerpos más vulnerables porque son los que nos permiten tener una comprensión más holística de la represión y de la violencia del Estado, generar grupos de autodefensa del cuerpo, de las vidas, de sostenimiento de la vida, de sostenimiento de la comunidad, comunidades de cuidados, como pues comunidades de cuidados vecinales, comunidades de cuidados de crianzas, comunidades de cuidados en el trabajo, comunidades de cuidados en los barrios, comunidades de cuidados en cualquier espacio urbano, comunidades o grupos también de cuidados o de estrategia o de acción jurídico-legal, ¿no? Para enfrentar el silenciamiento legal o la muerte legal de algunas comunidades o de algunas poblaciones que están destinadas a sobre las que recae una violencia jurídica y legal exacerbada. Y con el horizonte del tema de la justicia transformativa, ¿no? La justicia transformativa que tiene que ver también con construir nuevos modelos de seguridad, de qué significa que estemos protegidas, cómo protegernos sin acudir a la policía, ya que eventualmente, y esto también nos lo enseñan mucho las mujeres negras, la policía no aparece como ese ente protector, sino más bien al contrario, como ese ente del que hay que protegerse, ¿no? Y esta justicia transformativa, bueno, pues son colectivos antirrepresivos que busquen no solo terminar con la represión, sino también con construir modelos de seguridad alternativos, donde esté el elemento de la verdad, de la reparación, de la garantía de no repetición. Y bueno, pues sobre todo pues trazar e intentar dibujar esos conceptos alternativos de seguridad desde el sostenimiento de la vida de todas las personas, incluidas las más vulnerables. En este sentido hay un ejemplo actual de un movimiento antimilitarista bastante interesante, que es el Movimiento por el Control de las Armas de Fuego en Estados Unidos, que además está protagonizado en su mayoría por mujeres queer o mujeres bisexuales, lesbianas y chicanas, mestizas, de color. Y es particularmente interesante porque son cuerpos interseccionales, es decir, cuerpos que han vivido la intersección de estas violencias, las que lideran las luchas, de manera que ponen sobre la agenda las tramas, ¿no?, lo que afectan a sus propios cuerpos. Y en ese sentido, bueno, pues ofrecen palabras de liberación muy, muy positivas. Entonces, como conclusión, escuchar a los feminismos mestizos, negros, periféricos, para construir redes de resistencia feministas a la represión. Agradecer a Marta que haya compartido los micros con nosotras y seguiremos en la sección de Feministas Reunidas hablando de feminismo con distintas personas. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Pues despedimos la selección musical de este De Raíz con El Cabrero, el mítico cantador de flamenco, que ha dedicado pues muchos de sus temas a la libertad. Precisamente la canción que os traemos desde el bosque comestible es Presa está la libertad. ¡Dale, Sousa! Bueno, y damos paso a nuestro codo con codo, que como ya sabéis, es este espacio que tenemos en De Raíz para compartir, difundir, aprender sobre colectivos, luchas que están vigentes. Y hoy tenemos aquí con nosotras los micros, tenemos a La Calva y a Jaya. Buenas tardes. Oli. Oli, churri. Nada, le agradecemos un montón que se hayan acercado aquí a nuestro estudio improvisado con mantel de flores de Raíz. Y bueno, os comentamos que están aquí porque la hemos invitado hoy porque, como decíamos en la presentación, están ahora mismo en pleno proceso de denuncia política, ¿no?, y de pleno proceso judicial, ¿no?, por una agresión transfoba que sufrieron por parte de la policía hace ya unos cuantos meses, en el mes de mayo, ¿no?, del 2017 fue, pero el juicio ha salido ahora, ¿no?, o está siendo ahora, ¿no? Bueno, contarnos un poco, ponernos en situación para gente que no haya tenido acceso hacia la información del caso. Pues mira, empezó todo el mayo del año pasado. Estamos en la puerta del Entresuelo. Bueno, como siempre, hay un montón. El Entresuelo es una disco, bueno, una disco como un bareto, así que hay aquí en Granada. Y bueno, pues la puerta estaba llena de gente haciendo cosas. Y entonces vino la policía y se llevaron a una persona para identificarla, porque como que le intentaron echar de la calle. Y bueno, hubo un poco personas que no se iban de la calle porque estaban en la calle sin hacer ruido tranquilamente. Y se la llevaron para identificarla y no nos permitieron acompañarla. Cosa que es ilegal en principio. Cuando llevan a alguien para identificar, tiene que haber, o sea, tiene la opción de que alguien le acompañe y no nos lo permitieron. Fue como un secuestro en la calle. Uh-huh. Entonces nosotros cogimos un taxi, fuimos para allá, para la comisaría que nos dieron en la calle Palmita. Y una vez que llegamos allí, la persona que había, el policía que había en la caseta de la entrada, nos dijo que no podíamos entrar. Que no podíamos entrar, ¿por qué no? Y punto. Y nosotras dijimos que era un edificio de administración pública, que claro que podíamos entrar. Y en lo que nos dirigíamos a la casa, a la puerta de entrada de la propia comisaría, pues el tipo este salió de la caseta, me dio un empujonazo, cogió a la Jaya del cuello, empezaron a salir policías, gritando todo el rato resistencia activa, como súper melodramático todo, como inventándose que nos estaban, que le íbamos a dar puñetazos y patadas, mientras nosotros no paramos de decirle que, bueno, que ya estamos detenidas, que parasen ya de todo esto. Mientras tanto, bueno, pues en el camino de detenerlo, nada, reducirnos físicamente, golpes, patadas, insultos, luego toda la noche dentro, maricones de mierda, que sois unos hombres porque es lo que dice vuestro DNI, que sois unos pedazos de mierda que vais a acabar en la cárcel, bueno, como toda la noche transmisoginia continua toda la noche, ¿no? Toda la, no solamente las personas que pasaban por allí a, o sea, que nos pusieron la denuncia más tarde, sino toda la comisaría. O sea, por allí iba pasando todo el rato persona, haciéndonos como si fuésemos los espectáculos de feria. Uh-huh. Y bueno, pues ahora nos han puesto una denuncia por atentado contra la autoridad. Bueno, y en su denuncia dice, su versión es que un sábado a las 3 de la mañana, aquí la Jaya y yo decidimos irnos a la comisaría a rescatar a nuestro amigo, intentando, entre las dos así, ella con una peineta y yo me tiro al suelo y los doy patadas y puños desde el suelo, que me tiro yo sola, para como estrategia ninja, supongo. Y desde ahí pues empezamos a reventar un montonazo de policías, un montonazo de material carísimo, bueno, hacemos un montonazo de estragos. Según el propio abogado del Estado, palabras textuales, íbamos avasallando a cuantos policías se nos ponían por delante. Joder. Así somos. Tenéis superpoderes y no lo sabíamos. No lo sabía, ojalá pudiese invocarlos cuando quiera y no solo cuando alguien le da por meterme una denuncia e inventarse cosas. Ya. Y bueno, ante este panorama vosotras habéis decidido denunciar también, ¿no? Sí, bueno, esto pues hemos denunciado los hechos pues porque nos detuvieron de forma ilegal, esto nos torturaron en comisaría y bueno, pues es una agresión transmisógina por parte de las instituciones, por parte de la policía, que muchas ya sabemos cómo funcionan, pero pues es una evidencia clara con los golpes en el propio cuerpo. Y bueno, pues decidimos denunciarlo también pues para denunciar estos hechos y para visibilizar y colectivizar lo sucedido, que nos pegaron en este caso a nosotras, pero vamos, que nos dieron un poco a todos. Uh-huh. Yeah. Contadnos un poco cómo está siendo el proceso judicial hasta el día de hoy. Pues, a ver, el proceso judicial está siendo súper turbulento. Desde el primer momento en el que nos llevan a los juzgados desde Palmita, Caleta, ahí ya empieza todo extraño. Durante la detención no nos asistió ningún letrado ni nada de esto. Y luego nos llevaron allí a Caleta y nos la abogada de oficio, quien fuera que estuviera allí, que nos aconsejó que mejor no denunciáramos nada, que no hiciéramos nada para poder salir ese mismo día, porque si no, a nosotras ya nos habían denunciado y por lo tanto nos íbamos a tirar 2, 3 o más días hasta que se aclarara en los calabozos. Y bueno, pues no habíamos pasado una noche muy agradable precisamente. Y desde ese primer momento pues ya empezó siendo extraño. Entonces a la salida hicimos parte de lesiones y presentamos denuncia. Y desde ahí, pues bueno, ha ido muy lento. El proceso en un principio eran dos casos separados. Por un lado, la denuncia contra nosotras, presentada por la policía por atentado contra la autoridad. Y no sé si alegan algún tipo de lesiones o algo. Y por otro lado, nuestra denuncia por torturas, detención ilegal y demás. Y entonces han ido paralelos. Nosotras hemos estado presentando recursos a la audiencia provincial hasta la vista pasada, en la que iba a salir adelante el juicio en la que nosotras denunciamos a la policía, pero solamente les denunciaban, o sea, les encontraban indicios de falta leve, no, que produce que durante el juicio pues no haya una fase de investigación, porque es una parte, otra parte, y la jueza, un juicio rápido, se decide y punto. Y entonces nosotras en ese momento habíamos ya presentado a la audiencia provincial el recurso para aunar los dos casos y porque entendíamos que las torturas no son leves. Uh-huh. Y la audiencia nos dio la razón en ese momento. Entonces ahora lo que ha sucedido es que nos han llamado a testificar como pruebas de investigación del juicio, que se han unido los dos. Entonces en este momento pues fuimos nosotras el martes a testificar, el miércoles fueron los cuatro agentes de policía, dos locales y dos nacionales, y ahora estamos a la espera de pues que sigan saliendo o fechas de juicio, o no sabemos si va a haber que volver a ir a testificar o no, ya lo que nos vayan diciendo. También nosotras estamos solicitando pues la investigación de los hechos y la aportación de las cámaras de seguridad, porque las cámaras de seguridad que han aportado la policía a los juzgados son solamente cámaras que no graban el lugar de los hechos, y todo esto sucedió en la rampa de acceso principal de la comisaría. Luego entendemos que tienen que estar. Es muy curioso porque las cámaras que nos dan se llaman cámara 21, cámara 22, cámara 27, cámara 28 y cámara 29. O sea, como que en medio hay unos pocos de números que de golpe parece que se les ha traspapelado. Ya. ¿Y a vosotras exactamente qué os piden? O sea, porque he leído que hay como una cantidad, no sé si hay una... No, de momento no sabéis qué os pide. De momento el juicio no ha salido. Entonces, o sea, que está en fase de instrucción todavía, ¿no? Todavía está en fase de instrucción. Vale. Lo que sí sabemos es que, bueno, que nos piden un delito de atentado a la autoridad que pues puede conllevar cárcel. Ya. O esperamos que no, cruzamos los dedos y esperamos salir con una indemnización. Pero no tiene buena pinta el delito del que se nos acusa, ¿no? Yeah. A mí que me den 40.000 euros. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Apoyamos totalmente tu demanda. Bueno, paralelamente a todo esto, ¿no? Habéis iniciado junto a más personas una campaña de denuncia política también, ¿no? Acompañando este proceso judicial. ¿Podéis contarnos un poco qué objetivos tiene esta campaña y cómo se está llevando a cabo? Pues mira, la campaña se centra un poco en dos objetivos principales. La visibilización del caso y de la violencia policial, no solamente contra nuestros cuerpos, sino contra unos cuerpos concretos trans. Uh-huh. Pero bueno, también como un poco visibilizar y mostrar que en el Estado español existe la tortura policial. Y bueno, que realmente las instituciones están plagadas de personas con una ideología muy concreta que tienen todas las armas y el poder para infligir violencia contra unos cuerpos muy concretos. Todo muy marcado de una ideología que todos conocemos, claramente fascista, ¿no? Y por otro lado, pues generar una caja de resistencia para poder costearnos los gastos de la abogada, los gastos de las posibles repercusiones que vaya a haber en el futuro, porque bueno, aunque yo me enfoco y proyecto continuamente que nos van a dar 40.000 euros a cada una, pues somos conscientes de que es una institución que son primas hermanas y que quedan para tomar cañas. Entonces, como... bueno, si la jueza el juez que nos va a atender es una persona que es hija de policías nacionales, de golpe a lo mejor no me siento tan segura como que para que me den los 40.000 euros, ¿no? Yeah. Aún así me los van a dar, yo lo tengo clarísimo. Yeah. Y bueno, pues en la parte de visibilización estamos intentando hacer una como una campaña vía internet, vía Facebook, en la que pedimos a las personas que se hagan fotografías con un cartel que ponga "estamos dives, nos quieren muertes". Divas, dives, divor, está bien, cualquier tipo de género que quieran poner. Y también como, pues esto, hacer un poco entrevistas por todas partes y, pues no sé, como visibilizar un poco lo que nos está pasando, porque como que no es a nosotras a las únicas que nos pasa, ¿no? Y desde las cajas de resistencia, pues vendemos mecheritos, vendemos fanzines y en un futuro estamos como pensando un poco hacer otro tipo de merchandising, como camisetas, así, que, bueno, también todo esto al final, la caja de resistencia y la visibilización como que se mezclan un poco, ¿no? Porque al final es un poco lo mismo. Sí. Y bueno, pues próximamente vamos a hacer eventos como barriles, comedores, proyecciones, los comedores veganos, claro, y talleres, un poco mesa de debate con temática transmariboyera, antirrepresiva, transfeminista, un poco así. Como intentar utilizar esto como, como motor para hacer otro tipo de activismo también, ¿no? Que es necesario, aunque a veces cansado, ¿no? Tenerlo ahí siempre de fondo, pero bueno, a ver, haremos todo lo que podamos. Vale. Y yéndonos un poco más al plano emocional, ¿cómo estáis viviendo, cómo estáis sintiendo vosotras en todo este proceso? Yo personalmente, como me es muy incómodo percibir el espacio que toma en mi vida, ¿no? O sea, como que noto que me es muy molesto tenerlo continuamente en la cabeza. Al final como que noto que si hago cosas para salvarme o para visibilizarme o para la campaña política, veo que es lo más necesario, pero aún así está tomando como toda mi energía puesta en algo que yo no he elegido. Si hago una cosa para que no tenga nada que ver, siento que estoy como huyendo de algo que tengo que, de lo que tengo que responsabilizarme y de lo que tengo al final la suerte de tener una piedra en el culo que me tengo que mover para responsabilizarme. Y la otra opción es no hacer nada y tumbarme en la cama, con lo cual siento que me está ganando terreno y que no estoy haciendo nada y me siento incluso culpable por ello, ¿no? Entonces es un poco complicado. Luego como cuando pienso, es muy curioso, ¿no? Porque estamos aquí como escuchando el programa y así, cuando pienso o hablo o escucho hablar del tema cárcel, por un lado lo agradezco mucho el estar en esta posición porque me ayuda a concienciarme mucho más en los sentires de lo que esto quiere decir. Pero por otros como que me frena mucho, ¿no? Como que me pensar en una perspectiva de cárcel me provoca como un miedo que me paraliza bastante. Entonces, bueno, lo afronto proyectando que me van a dar 40.000 euros. Ya. ¿Y tú, Jaya? Pues, no sé, yo intento explicarlo mi forma de llevar todo esto un poco como una pequeña montaña rusa. En plan, hay momentos que estoy súper arriba y hay otros momentos en los que no, que todo es una puñetera mierda y se acabó. Y no me vas a sacar de ahí hasta que me apetezca. Entonces, por un lado, pues como comentaba Calo, así que toma mucho espacio en tu vida y te cuestionas un montón de cositas que hasta ese momento pues no te cuestionas, de qué estoy haciendo, por qué, y sí que es verdad. Y luego sientes el apoyo, la cercanía de personas que ni siquiera conoces, que las sientes cercas, no sé muy bien cómo reaccionar, cómo expresar la gratitud, a la vez cómo posicionarme para como, no sé, que me ha pasado esto, pero no soy una persona vulnerable en ese sentido, ni soy una víctima, he sufrido torturas o una agresión o como se quiera llamar, pero sigo aquí y a veces me cuesta verme en los ojos de la gente, cómo me miran y responder a esa sensación. Entonces, pues lo intento manejar como puedo. Cuando noto que socialmente o pues no estoy encajando del todo bien, pues pido mis pequeñas disculpas y me aparto un poco. Pero bueno, sí que le tengo ganas en ese sentido de, venga, pues ha pasado y para adelante y vamos a buscar cómo seguimos para adelante sin más. Claro, también es un proceso personal intenso, ¿no? Esto. Luego yo como que noto mucho el que se me diluye mucho la frontera entre el querer hacer algo y tener que hacerlo, ¿no? Es como, claro, es que yo quiero hacer todo esto porque es un símbolo político, creo que es súper necesario hacer todo esto cada vez que pasan este tipo de represiones. Pero como yo nunca funciono bien bajo la presión de tengo que hacer algo. Y como que siento mucho esa presión, ¿no? Y es como intento relajarla, pero vuelve, como un boomerang que vuelve todo el tiempo. Ya. Es un temazo en realidad también en el mundo del activista eso, ¿no? Lo que pensamos que tenemos que hacer y lo que queremos hacer, ¿no? Es un temazo que da para un bosque comestible, se lo lanzamos aquí a la compañera. Ese cruce de emociones. Bueno, en el programa 51 de Raíz, en la sección Feminista Reunida, nos acompañó una activista trans, Ahmed, que con el que estuvimos hablando así de lucha y sentir, ¿no? del activismo trans, y salió mucho el tema de la violencia, ¿no? Que sufren, no sé si toda o la mayoría o muchas de las personas trans, ¿no? Y bueno, me gustaría saber un poco si queréis compartir cómo vivís vosotros, o sea, qué tipos de violencia sufrís, porque bueno, esto ha sido un caso muy explícito y muy salvaje de violencia, ¿no? Pero supongo que en vuestro día a día, pues lo que hablaban, ¿no? Por vuestros cuerpos, por vuestra visibilidad, ¿no? Pues sufrí un tipo de violencia que igual otras personas no sufrimos, ¿no? Entonces, bueno, si queréis compartir un poco cómo vivís vosotras esto desde vuestro ser trans. Bueno, en mi opinión, creo que, o sea, mi cuerpo, por lo menos, como lo trans, recibe violencia continuamente, ¿no? Y como que, digamos que he desarrollado algunas herramientas desde la colectivización, y que es súper potente y súper necesario, como cargar un poco el apoyo de las compañeras que están ahí como para ayudarte a recibir los golpes, ¿no? Pero digamos como que es un día a día continuo y constante. O sea, salir a la calle es un cuestionamiento, y es miradas, y es tener que tener fuerza como para poder resistirlo, ¿no? Porque siempre, por un lado te hace fuerte, pero por otro es muy cansado muchos días, que es como, hoy no me apetece tener esto, pues no salgo, porque no me queda otro remedio. Y como que, bueno, las herramientas que tengo a nivel individual, bueno, son muy dispares, pero la verdad es que como que prefiero no compartirlas en radio, porque como que al final son herramientas que cuentan mucho desde la sorpresa, ¿no? Y si las cuento por aquí, no sé hasta qué punto me siento cómoda de hablarlas así directamente. Uh-huh. Las colectivas, desde luego, siempre como apoyarme en las redes, y cuanto más acompañada estoy y cuanto más tiempo paso con mi primer, pues más fuerza tengo. Uh-huh. Yo, bueno, pues no sé exactamente la vida que viven todas las personas trans. No hablo con todas. Pero por las personas que tengo en mi entorno cercano, pues sí que pues la violencia está pues a la orden del día. Entonces, desde pequeñas violencias por la forma en cómo te tratan o cómo te miran o que te echan de los sitios o demás, hasta pues como nos ha pasado en este caso a nosotras, una violencia más evidente, ¿no? Y violencia explícita de golpes y amenazas y demás. Entonces, pues se vive, yo me cuesta a veces explicarlo como, pues un poco también como comentaba antes, ¿no? De no ponerme esa etiqueta de víctima, que la gente a veces nos mira como, joder, vaya vida de mierda que pueden estar llevando, y es como, ¿cómo te explico yo lo feliz que soy? Pero sí, pues hay estas mierdas que pues nos vienen y pues mira, pues nos están viniendo, pues es que evidencian algo, y a mí lo único que me hace es como ser más consciente y estar un poco más ahí, sin más. Pues las vivo. Porque igual que las vivo yo, las vive mi prima, las vive en un montón de peña. Yeah. Así que sí, también es un poco, según lo que dices, ¿no? Como que hay muchas respuestas. Por ejemplo, esta respuesta de campaña política que estamos llevando ahora, ¿no? Como que, aparte de opresiones, también nos acompañan muchos privilegios, ¿no? Pues privilegio blanca, privilegio de capacitismo, como privilegio de red, que para mí por lo menos es como súper fundamental, súper básico, que otras personas no lo tienen. Entonces, como esto, como un poco, a veces me gusta asumir la responsabilidad de decir, es que yo tengo este privilegio de respuesta, tengo que utilizarlo, ¿no? O sea, tengo y quiero, este sí que como quiero utilizarlo. Vale. Bueno, hablabais precisamente de la fuerza, ¿no? Del trabajar estas cosas en colectivo, ¿no? Del power que da, ¿no? Y vosotras estáis trabajando la campaña desde el colectivo Les Nunca Más Callades, ¿no? Hemos visto más otras acciones de este colectivo en respuesta a otras agresiones machistas. ¿Podéis contarnos un poco cómo surge este colectivo, en qué consiste, cuál es su actividad? Pues más que un colectivo, yo creo que igual lo afinamos más y lo definimos como una plataforma de denuncia. Uh-huh. Como, pues esto, surge en un primer momento para dar voz y visibilidad a agresiones sufridas en nuestro alrededor y, bueno, generar redes de apoyo, en realidad, como que más que... creo que fue un poco desde el red, ¿no? Y familia y manada de personas que nos conocemos y nos olemos los culos y de golpe sentimos una necesidad de hacer algo ante unas agresiones que están siendo muy constantes, ¿no? Y es en una en concreto en la que de golpe decimos, mira, hay que hacer algo con esto, tenemos que hacer una respuesta y visibilizarlo y generar redes porque a partir de aquí podemos generar algo potente, ¿no? Y pues ahí nos apoyamos. Y bueno, pues nuestra herramienta más básica es politizarlo, como decir eso, que por más que sean unos cuerpos concretos los que reciben los golpes, en realidad lo que hablábamos antes del expreses, ¿no? O sea, es un castigo a toda la red entera. De golpe a nosotras, en esta agresión en concreto que hemos sufrido nosotras, ¿no? Nos han dado unos golpes a nosotras, nos están judicializando a nosotras, nos están intentando cargar cosas a nosotras, pero nuestras redes se ven afectadas. Al final yo cuando escucho también de unos golpes que le dan a una prima mía de Sevilla, a mí también me afecta mucho, ¿no? Entonces es un poco de... como que consideramos muy básica la responsabilización de todas las personas de esto, porque tanto los golpes nos duelen como nuestra respuesta tiene que ser colectiva, ¿no? Y bueno, la actividad principal es eso de denuncia, visibilización y creación de una red de apoyo y recaudación de una caja de resistencia para futuras posibles represalias. Bueno, ahora mismo nos centramos en nuestra campaña de Estamos Vives, Nos Quieren Muertes, pero porque nos apremia. Pero realmente como que esta plataforma no está generada únicamente para esta agresión concreta, sino que la idea es que nos den 40.000 euros de... Yo enfoco todo el rato 40.000, es un número que repito así como mantra. La idea es que nos den los 40.000 euros y entonces nosotras podamos ampliar más todavía la caja de resistencia con esos 40.000, que no lo voy a meter todo, pero una parte sí, claro, y poder utilizar todo esto para, pues, para futuras represalias, que es muy posible o probable, sabiendo cómo funciona el sistema que haya. Sí, bueno, también ha habido... Decir también que ha habido... otras, o sea, como que ya había otras represalias económicas por parte de judicializaciones que ya desde esta plataforma hemos contribuido a, bueno, hemos pagado, vaya, las hemos quitado en medio gracias a la diosa. Vale, bueno, y si alguien quiere estar atenta, quiere apoyaros, quiere colaborar con todo esto, con la campaña, con la actividad del colectivo y eso, ¿cómo puede hacerlo? Pues a ver, si es a nivel personal, pues en principio la campaña, como había comentado la Calva, de Estamos Vives, Nos Quieren Muertes, que se está haciendo mediante Facebook o ahora también se ha creado un Twitter, entonces ahí se puede subir la foto con ese cartelito. Luego puedes enviar un mail a lesnuncamascallades@raisa.net. Para colaborar, si vives aquí en Granada, pues para colaborar en las cosillas que vayamos haciendo y demás. Y si no vives aquí en Granada y lo que quieres es colaborar de forma económica, pues también puedes mandar el mail al mismo correo, a lesnuncamascallades, con X, por cierto, en Les y en Callades. Y pues ahí te reenviamos un número de cuenta y demás, si tu intención es aportar económicamente. Y si la ayuda que quieres prestar es de forma colectiva, en plan, pues pertenecer a un colectivo, a un grupo, lo que sea, y quieres pues proponer una iniciativa o cualquier cosita, también máxima libertad y que hagáis lo que queráis con la energía que tengáis y esas cositas. Y si os queréis poner en contacto también con el mismo correo, pues ahí os podemos también mandar un PDF con el fanzine, por ejemplo, que tenemos hecho, o pues para estar en contacto, ir subiendo carteles o lo que sea. Y bueno, pues eso, también contarlo todo por todos lados, que cuanto más se sepa esto, cuanto más se habla del tema, en realidad, aparte de que se visibiliza que esto sigue pasando y que hasta que no estemos todas bien concienciadas va a seguir pasando, pues bueno, creamos red también, ¿no? Y nos sentimos un poco más apoyadas entre todas. Y bueno, también decir como que si queréis estar atentas a futuras actividades que hagamos, pues nada, mirar por Les Nunca Más Callades de Facebook, Lix Nunca Más Callades, y ya está, pues asistir, disfrutarlas, y con eso yo ya súper contenta, vamos, de compartir unos momentitos juntas. Vale. Pues nada, de raíz seguiremos atentas a esto, porque como habéis dicho antes, no, todavía el proceso judicial está en fase de instrucción y queda por delante, bueno, que termine esta fase, que no sabemos lo que queda, y que llegue el juicio, ¿no? O sea, que queda todavía campaña por delante y queda todavía proceso. Entonces nos invitamos a la gente también a estar atenta a esto, a apoyar todas las acciones que estáis llevando a cabo, a difundir, como habéis dicho. Y no sé, ¿se os queda algo pendiente así que queráis comentar? Pues que no sé cómo habremos estado hablando y si se nos ha quedado algo en el tintero, que de todas formas en la página esta de Les Nunca Más Callades, que también están los comunicados y todo lo que hemos ido sacando hasta ahora, y pues con todos los hechos que sucedieron, bien como explicados punto por punto y demás, y si hay alguna duda que nos contacten por ahí. O por el email, xnuncamascallades@raisap.net. Vale, en el blog de todas maneras del programa, en la página web, dejaremos los enlaces para quien quiera consultarlos luego y copiarlos, pues dejaremos allí los enlaces. Vale. Pues nada, muchas gracias por haberos acercado a nuestro estudio, muchas gracias por vuestra lucha, por estar ahí. Y pues nada. Gracias a ti. Muchísimas y a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y nada, que nos vemos prontico. De raíces, un árbol de voces resilientes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Pues esta semana os traemos la recomendación que no nos dio tiempo a hacer en el de raíz anterior, y es un programa que se llama El placer es mío, un programa sobre sexualidad que nos parece muy interesante, y un programa que se emite desde una radio digital que encontramos no hace mucho, que se llama DarwinianRadioBike.com. Este programa que os decimos, El placer es mío, sobre sexualidad y género, tiene una hora de duración y ya llevan 17 episodios distintos realizados, en los que han tocado un montonazo de temas muy interesantes, como la hipersexualización, la sexualidad en sí misma y la asexualidad, el consentimiento y la cultura de la violación, masturbación femenina, trabajo sexual, un montón de temas que de verdad que os recomendamos que le echéis un oído a su blog, porque creemos que hay un montón de temas interesantes que le vais a dar una escucha. Y eso, os dejaremos como siempre los enlaces para que podáis echarle un ojo y un oído. Y también deciros que tienen canal de iVoox, por si preferís oírlo en el teléfono. Y nada, no os arrepentiréis de conocer este programa. El placer es mío y nunca mejor dicho. Frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien dormait. Les doigts posés sur son banjo, le musicien rêvait. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con un notición radiofónico, y es que Radio Bronca vuelve a la onda. Como muchas sabréis, Radio Bronca es una radio libre mítica de Barcelona que puedes escuchar el 104.5 de la FM de Barna. Y tenemos la alegría de contaros que a su vuelta pues formaremos parte de su parrilla. Así que un saludo enorme a los compes de Radio Bronca. Les agradecemos que nos cuelen en su emisión y también se lo agradecemos al resto de radios que lo hacen. Un abrazo muy fuerte desde Raíz. Y cómo no, agradeceros las que estáis al otro lado. Muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotras. Nos escuchamos en 15 días. Qu'il aimait, l'entende enfin peut-être, et lui revienne à jamais. Tous les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient. Et lui, dans son rêve, il voyait des millions de couples danser, danser sur sa musique, dans un rythme infernal, sur une immense piste, sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça son air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien pleurait, sans voir la porte qui s'ouvrait sur la fille qui revenait.